Bueno, ahora sí damos comienzo formalmente a un programa más de rock y metal en Radio EBR. Economía basada en recursos. www.radioebr.org. Bueno, como publiqué en el fanpage de la radio, en Facebook, hasta que mi estado de salud me lo permita, estaré compartiendo con ustedes canciones y muchas otras cosas en este programa de rock y metal que ya cumplió 3 años al aire. Mi nombre es Hernán Martín Vidal y estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Muchas gracias a todos los oyentes y los que estén a esta hora conectados, estas altas horas de la noche, por lo menos aquí en lo que es Sudamérica y más que nada en Argentina. Son las 2 menos 20 de la mañana, ¿no? 1:38 a.m. y un programa más sale a la luz de rock y metal. Vamos a ver cómo se porta mi garganta. Estoy tomando de todo para poder estar acompañándolos una vez más. Así que damos comienzo formalmente al programa de rock y metal. Así que vamos a la cortina, ¿qué tanto? This is a radio resort. Basis economy to alternative people. ABR Radio. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. ABR Radio. Radio EBR te presenta en su programación habitual de miércoles y jueves: jazz, blues, fusión, chill out y electrónica. Radio EBR, una programación pensada para vos. Música alternativa para gente alternativa. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. Hola amigos de EBR, soy Nacho López de Skiltron. Les mando un saludo grande desde el Backend, desde Alemania. Y siguen escuchando todo el rock y el metal con Hernán Vidal desde Buenos Aires. Un abrazo para todos. Gracias, querido Nacho de Skiltron. En un ratito estaré comentándoles por dónde anda Skiltron. Gira en plena gira europea. Y arrancamos el programa con todo. Lo nuevo de Arianda Project sonando en Radio EBR. Voy a compartir con ustedes un par de canciones de este nuevo proyecto de esta gran banda de aquí de Argentina. Fresquito. Novus Mundus, lo nuevo de Arianda Project sonando en Radio EBR. Yeah. Ariadna Project sonando en Radio EBR. Lo nuevo de Ariadna. Y lo que sonó recién era Desata el Fuego. Vamos con Corriendo Libre. Vamos. Escribiendo una muerte. años que juntos pasamos hoy llenan mi ser. Reímos y también lloramos, más juntos que ayer. Libera tu mente y deja el dolor atrás. Canta conmigo esta noche, grita una vez más. Corriendo libre voy, lejos de la oscuridad. Sin miedo en mi interior, puedo volver a soñar. Ya lejos de la tempestad. Ariadna Project sonando en Radio EBR con su nuevo disco Novus Mundos. Y acá me mandan un mensajito, me dicen, pero poné un poco más. Y cómo no, qué gran trabajo de Ariadna. Así que vamos con un par de canciones más de esta banda, complaciendo a algunos amigos que me están pidiendo un poquito más de este nuevo trabajo de Ariadna Project. Novus Mundos sonando en Radio EBR por primera vez, este nuevo disco. Recién salidito de la calle, vamos con Enfrenta el Destino y luego El Final de la Oscuridad. Volveré a levantarme porque Ariadna Project. Espectacular. Y Enfrenta el Destino sonando en Radio Everest. Vamos. Vuelve a brillar un nuevo día, mostrando un mundo hundido en decadencia, entre mentiras y violencia. Hoy nuestras preguntas quedan sin respuesta. No esperes más, el cambio está en tu interior. El final de la oscuridad, Ariadna Project sonando en Radio EBR, este nuevo disco, una verdadera joyita, Novus Mundos. Y voy a ir con algunos saluditos. Por acá me dicen que deje todo el disco, que está muy bueno, y es muy cierto. De hecho, yo lo estoy escuchando por primera vez porque solamente conocía dos tracks de este nuevo disco, que son unas canciones que estaban en YouTube. Y ahora recuerdo que tengo que hablar algo respecto a la página YouTube, pero algo que corresponde decir, ¿no? Pero dentro de, en el transcurso del programa, voy a comentarles de qué se trata y por qué. Y como les decía, dos canciones que conocía de este disco estaban colgadas por la banda en YouTube como un adelanto. Y tener el disco por primera vez, digamos, estar escuchándolo por primera vez junto a ustedes, porque salvo esas dos canciones, ¿no?, que eran las primeras del disco, las demás que están sonando en el programa, es la primera vez que las escucho. Y realmente es un trabajo excelente, un gran trabajo se mandaron con este disco Nuevos Mundos. Voy a ir con algunos saluditos como corresponde. En primer lugar, para mis queridos colegas de radio de Colombia, Eric EBR, querido Eric, y a Moni, que está en la ciudad de Cali. Así que un abrazo gigante para los dos colegas de este proyecto de radio. Y también me acompañan en muchos pensamientos respecto a, y opiniones, ¿no?, que tenemos respecto a este sistema y la necesidad que tiene el mundo hoy de una economía basada en recursos y no en una economía basada en un sistema monetario como el actual, como el que venimos sufriendo hace tantos y tantos años. Así que los primeros saludos son para mis colegas Eric y Moni. Y mientras mi garganta me comienza a pasar un poquito de factura ya, eso que son los primeros momentos que estoy saliendo al aire, hablando un poquito más, bueno, ya estoy sintiendo los problemillas de un estado gripal severo que me dejó todo el fin de semana prácticamente en cama. Bueno, un saludo enorme voy a nombrar ahora a algunos amigos y a algunos oyentes de la radio. Un beso grande para Elizabeth Perilla de Bogotá, que también apoya el proyecto, apoya la radio, apoya esta idea de economía basada en recursos. Así que Elizabeth, muchas gracias y un beso enorme para vos y para tus queridos niños. Así que ahí va el saludo para los tres en Bogotá. Un abrazo grande también para la querida Andrea Casiano de aquí de Buenos Aires, siempre haciendo el aguante y apoyando el programa. No creo que esté ahora quizás escuchando, pero va el merecido saludo. Como siempre digo, el programa se graba y se sube a la página de archive.org, y ahí lo pueden escuchar cuando puedan, deseen, incluso bajarlo si es que quieren tenerlo para escuchar en el auto o para escucharlo en su PC. Bueno, ya saben cómo es esto de la tecnología, que hoy pueden hacer lo que les plazca con un audio en MP3, que está disponible para todo el mundo en archive.org. Y siempre cuando termina el programa, generalmente al otro día o a los dos días, subo el programa compartiéndolo en la fanpage de la radio, de Radio EBR, en Facebook, como para informar que el programa, para quien no pudo escucharlo, ya está disponible todo completo ahí. Un gran abrazo para Cristian Brill, allá por allá en el sur de Argentina, haciendo también siempre el aguante. No sé si estará conectado, difícil, porque avisé no hace mucho que hacía el programa hoy y a esta hora, entonces quizás Cristian no esté al aire, pero bueno, no importa. El programa se graba, como dije anteriormente, así que un gran abrazo para Cristian también. ¿Qué más? Un abrazo para Diego Musulmán, un compañero de trabajo. ¿Qué más? Un beso enorme para Cecilia, una gran amiga, Cecilia Acuña, que cumplió años en estos días, si mal no recuerdo, antes de ayer fue el cumpleaños de Cecilia, que está en Brasil ahora, viviendo y trabajando, así que un abrazo gigante a Cecilia, que hace tiempo que no nos cruzamos, ¿no? Ella está en Brasil y yo aquí en Argentina, pero bueno, de vez en cuando se pega una vuelta. A ver, ¿qué más que tengo por aquí? Un saludo para el amigo Cristian Cañete, un amigo de la vida, los amigos de siempre de Croania, que hace rato no les mando saludos, los amigos del grupo de WhatsApp, también de Global Friends. Un beso enorme para Nadia, que está en Suiza también, una viajera, que bueno, comparte todos estos gustos viajeros, por decirlo de esa manera, y de mochilear, así que un abrazo gigante para Nadia también, que está en Suiza. Obviamente son allí las 8 de la mañana, no, perdón, las 7 de la mañana en Suiza, son 5 horas más en Europa. Bueno, después voy a seguir con más saludillos. Correspondía que lo haga, tengo que hacer algunos programas que no envío saludos y bueno, tenía ganas de hacerlo. Gente que apoya a la radio, gente que apoya el proyecto, así que de todo corazón, muchísimas gracias. Y vamos con un... Me dicen que, bueno, voy a poner lo, de fondo, está sonando, sigue sonando Ariadna Project. No voy a poner todo el disco hoy. Voy a dejar algunas canciones para el próximo programa y para el otro. Así que vamos con Brillando en la Oscuridad y Otro Tiempo, Otro Lugar. Un gran disco, coincido con algunos oyentes que están enganchadísimos con este disco de Ariadna, Power Metal, de aquí de Argentina, su nuevo trabajo, Nuevos Mundos. Y enseguida seguimos con mucho más rock y metal en Radio Evere, en este programa de rock y metal. Estás escuchando EBR, una radio sin fines de lucro, por una economía basada en recursos. Dando en mi refugio en la ilusión de verte en la eternidad. Sé que volveré a ver tu luz una y otra vez. Podré creer. EBR y la canción, la preciosa canción Volar, sonando en negro y la nueva sangre. Debes pensar para poder hoy cambiar, buscando un nuevo rumbo. Por el metal, lucha por la eternidad, por aquellos que sienten la misma pasión. Flames sonando en Radio EBR, y la canción Deliver Us, y anteriormente un estupendo trabajo del proyecto Dream Waves, así se llama, Dream Waves, y la canción Focus. Estupendo trabajo, me encantó esa canción, que la descubrí hace poco. Esa agrupación es una agrupación bastante nueva. Voy a dar alguna info al respecto, por supuesto. Dreamways y Focus. Sonando ahora la agrupación Within the Hour y Dragging Down My Soul. Estamos en vivo en el programa de rock y metal de Radio EBR. Y enseguida nomás voy a ir con algunos saluditos más. Y ahora la música, obviamente. Tributo a Pantera de Cougars from Hell. Cougars from Hell. Este tributo a Pantera, una banda que son todas chicas de Estados Unidos, pero, o sea, la ciudad donde estoy chequeando aquí su Facebook de origen es de San Diego, pero tengo entendido que una o dos de las chicas son brasileñas. De hecho, en algún video que he visto de alguna presentación en vivo, se ve alguna bandera de Brasil de fondo. Así que alguna integrante seguramente es de este país, de Brasil. Pero ahora están residiendo en San Diego. Banda que, por lo que chequeo acá en su página de Facebook, se presentaron hace algunos días en Estados Unidos tocando en vivo. Aquí dice en el Alex Middleton, ese es el lugar, en el National City. National City dice mañana se está presentando el tributo, pero esto fue publicado el 16 de septiembre, así que hace solamente un par de días se presentó Cowgirls from Hill, este tributo interesante, tributo a Pantera, que son todas chicas, y sonando por primera vez en Radio EBR. Y como lo que había prometido, lo que está sonando de fondo es la banda Focus. Este proyecto es de la ciudad de Brighton, en el Reino Unido. Como para que se ubiquen más o menos, esta ciudad del sur de Inglaterra está a unos 300 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Londres, más o menos para tener una idea. La ciudad de Brighton en Inglaterra, Reino Unido, más o menos a 300 kilómetros de Londres. Y el proyecto está compuesto por Lewis Dave y Cry Alex. Es metal progresivo técnico, así lo establecen en su Facebook personal. Metal progresivo técnico. Interesante proyecto, Green Waves, que también se estuvo presentando en estos días con una banda que se llama For the Oracle. For the Oracle, haciendo soporte de este grupo en Brighton, en Inglaterra. Así que para algún interesado, que voy a pasar un chivito, ¿no? Aquí dice dreamwaves.bandcamp.com, en la página Bandcamp, que es para descargar música, pueden conseguir este disco interesante de metal progresivo de la banda Dreamwaves. Mientras suena de fondo la agrupación Agaloch, lo prometido, les iba a comentar algo que dije al comienzo del programa sobre YouTube y qué estaba aconteciendo, qué es lo que está sucediendo con esta famosa página de videos, últimamente copada también por mucha publicidad. La cual, una página, no lo voy a negar, que yo soy bastante asiduo, suelo estar viendo mucha música, también algunas películas, sobre todo también documentales, y haciendo hincapié en este último punto que tiene que ver con los films o documentales o videos también propios de usuarios que suben, valga la redundancia, sus propios videos haciendo distintos comentarios. Ahí se pueden encontrar videos de todo tipo, y saben a lo que me refiero, de todo tipo, gente que, personas que se graban y suben sus videos, algunos de humor, otros que no se entiende muy bien de qué son, pero los que a mí me interesan son los que tienen que ver con la información de actualidad y con la información pasada, y más que nada con lo que tiene que ver con el revisionismo histórico de algunos hechos que han sucedido en estos últimos en esta última década. Y resulta que YouTube está hace un tiempo ya de esto, no es algo nuevo, ¿no?, que yo les diga, está bloqueando usuarios, está bloqueando videos los cuales no son de su agrado y no tienen nada que ver con una censura relacionada con digamos cuestiones o cosas que no que sean perjudiciales para el espectador, para el usuario, para la gente que puede ver videos en YouTube. Y me refiero a que no tiene nada que ver con un bloqueo o una censura por cuestiones de material adulto o de pornografía, más bien, mejor dicho. No tiene nada que ver con eso, sino con censura de revisionismo histórico que tiene que ver en su gran mayoría, ¿no? Porque me he enterado que han bloqueado videos de otras cosas que la verdad no se entiende por qué, pero tampoco se entiende por qué cuando aparece información diferente, distinta a la información que nos han mostrado a lo largo de la historia, la historia oficial, ¿no?, la historia de quienes son los que triunfan en distintos acontecimientos, resulta que, bueno, está muy lejos de ser la verdad, de lo que realmente pasó o de lo que realmente sucedió en el pasado. Y esto, bueno, no es algo nuevo, como siempre se dijo, el dicho, la historia la escriben quienes triunfan, la historia la escriben quienes ganan. Pero bueno, hay gente que se atrevió a poder contrarrestar esa historia, refutar esa historia que nos fue contada durante mucho tiempo, sobre todo con acontecimientos históricos del pasado que tienen que ver con nuestro presente. Y entre esos acontecimientos, sin ningún lugar a dudas, está lo que tiene que ver con las guerras que sucedieron en distintos lugares del planeta, más que nada con la Gran Guerra Mundial, que se produce a partir de 1914, 1915 hasta 1900, los fines de los años 40, que tiene que ver con la que ellos llamaron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo ellos? Porque, bueno, fue el título que se colocó siempre a estos acontecimientos. Resulta que, bueno, para mí no me queda muy en claro por qué se habla de Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Esto, si uno repasa la historia, e insisto, en los videos y nuevos documentos que están saliendo y que YouTube bloquea, quienes están detrás de YouTube, o bien estos personajes que se manejan en las sombras y presionan a todo este organismo que esté mostrando algo que pueda llegar a incomodar a la opinión pública, o en su defecto a despertar a la opinión pública mundial. Y decía, esto es eso lo que sucedió de esta guerra. Es una gran guerra mundial con varios actores, donde, bueno, desde el año 1910 en adelante hasta, como decía, fines de los años 40, sobre todo lo que trata estas guerras, que son llamadas Primera y Segunda Guerra Mundial, YouTube está censurando videos. No es algo nuevo, pero parece que ahora hay algo, porque antes duraban un tiempo los videos que YouTube consideraba que no debían estar, y ahora me he enterado que la censura es mucho mayor, y sobre todo a veces de documentos que no tienen nada que ver ni por qué ser bloqueados. Y la historia oficial ha contado una, valga la redundancia, una historia sobre lo que fue esta gran guerra, y resulta que por suerte hace algunos años algunas personas empezaron a investigar, a buscar, y se dieron cuenta de que había muchas cosas que no coincidían, muchas mentiras, sobre todo esto, muchas mentiras, y muchos acontecimientos que se ocultaron a la humanidad. Como que la historia oficial cuenta, si tengo que decir, de la realidad, y yo diría un 30%, como mucho un 40% de lo que realmente sucedió en esa gran guerra, como les decía. Hace algunos días yo había publicado en la fanpage de la radio, de Radio EBR, un material sobre un documental para que la gente lo pueda ver antes de que sea quitado de YouTube, más allá que hay mucha gente que lo ha bajado, yo también lo he hecho, y en el caso de que esto suceda, la idea es volver a subirlo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer cuando hay censura, y siempre digo, si hay censura, ¿por qué será? ¿Por qué esta gente se encarga de bloquear material que no es de su agrado? ¿Qué tiene de especial, o qué tiene, digamos, de que pueda perjudicar esos materiales que están circulando, que obviamente no coinciden con la historia oficial? Uno de los documentales, entre tantos que hay, es la historia, la gran historia jamás contada, así se llama, la gran historia jamás contada, y creo que había 3 o 4 versiones dando vueltas en YouTube, y ahora quedó solamente una, 2 con suerte, si es que no la quitaron, porque creo que la habían censurado. Así que, y como dije en la página de Facebook, no es con la idea de hacer ningún planteamiento político, ningún planteamiento de ideales, ni de tomar postura sobre la gente que pueda ver el video, sino que la misma gente, como siempre digo, como es algo muy diferente a la historia oficial, sí lo pueda chequear, lo pueda investigar, puedan buscar, puedan, en mi caso, como a mí me gusta llegar a la verdad de las cosas que nos han contado, y las cosas que suceden diariamente, me gusta esto de investigar, entonces he buscado bastante material al respecto que se nombra en ese documental, y no está para nada errado. Pero bueno, la idea es esa, que la gente pueda buscar, investigar por su cuenta y sacar las conclusiones propias al respecto, sobre todo el material que puedan llegar a encontrar, que contrasta notablemente con la historia oficial que nos han contado sobre esta gran guerra. La idea es que no haya más censura de ningún tipo. Y YouTube está haciendo esto cada vez de manera más descarada. Entonces, sería bueno que al ser una página tan visitada mundialmente, millones y millones de personas tienen acceso a YouTube y lo ven diariamente, que no rija esta censura estúpida, esta censura idiota que están haciendo sobre mucho material que yo entiendo que a la gente de YouTube, que realmente no sé quién es que maneja semejante página, no me he puesto a investigar quién maneja YouTube realmente, pero seguramente debe estar recibiendo muchas presiones de estos personajes que son los que dominan el mundo y manejan toda esta historia, para que determinados videos, determinado material sea eliminado, porque les molesta enormemente que muchas verdades estén saliendo a la luz y la gente se esté despertando de tantas y tantas mentiras que nos han dicho. Como en estos días recordaba también, recuerdo ahora por ejemplo lo de las se cumplió un aniversario más de la infamia del ataque a las Torres Gemelas, donde recién ahora salen voces de algunos países a decir que fue una gran mentira, un gran invento de todo lo que dijo la historia oficial. Algo que sabíamos desde hace muchísimo tiempo y muchísimos años. De hecho, el mismo gobierno, el mismo propio Bush lo confirmó al decir que no habían encontrado ningún tipo de armas de destrucción masiva, como así lo decía en todos los videos, cada vez que Bush tenía una cámara enfrente, después del día 11 de septiembre del año 2001, en todo momento hablaba de armas de destrucción masiva y de terroristas y demás en Oriente Medio, y eso fue otra cruel y vil mentira de este personaje. Que me gustaría que en algún momento de la historia sea juzgado, ¿no? Porque cometió crímenes de lesa humanidad, atacando, obviamente por orden de quienes manejan toda esta historia, atacando Oriente Medio, Irak, entre 6 o 7 países más en los distintos años. Vamos con la banda Semblant y White Lies Ahead. hice un pequeño stop porque mi garganta me estaba por hacer cometer un insabrupto al aire, toser al aire, así que bueno, por eso decidí poner música. Vamos con Semblant y Wild Eyes. Open all the wounds inside the soul. Seguimos en vivo en Radio EBR, economía basada en recursos, www.radioebr.org, en vivo para todo el mundo. Mi nombre es Hernán Vidal, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Y quería cerrar la idea de mi salida anterior, que estaba hablando sobre las censuras de YouTube. Ojalá que esto tenga mucha repercusión en la gente que... Porque hay muchos usuarios que tienen sus propios canales y que están todo el tiempo subiendo sus propios videos. Ya digo, algunos muy interesantes, otros no tanto. Depende del gusto de cada uno. Y que aparezca esta censura, los debe estar... por decirlo así, golpeando de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, son personas que están muy pendientes de esa página y suben información todo el tiempo. Cada uno considera la utilidad de cada uno. Pero, bueno, esta censura es real y cada vez es peor. Ojalá esto pare de alguna manera, porque la verdad, cuanto más censuran, más quedan expuestos quienes hacen todo este juego de andar bloqueando y censurando información. Más quedan expuestos a las mentiras. Entonces no es una buena estrategia andar eliminando y censurando videos porque estén con información diferente a la historia oficial, ¿no? Queda expuesto, queda evidente que algo molesta. Y quería recomendarles, sobre todo para los que desean saber más sobre el famoso atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, hay una página muy buena que se llama AE911, ¿no? Del 11 de septiembre, AE911 Truth, de verdad. AE911truth.com. Si bien la página está en inglés, esta agrupación de muchos científicos que se dedicaron a buscar mucha información, mucho material para poder hacer un documental, que si no me equivoco se estrenó en el 2012, un documental sobre la verdad sobre el 11 de septiembre. También pueden encontrar en la página que les dije antes, en YouTube, muchos videos subtitulados al español de todas las investigaciones de esta gente, que la verdad me saco el sombrero. Refutando casi todo lo que contó la historia oficial sobre los ataques donde miles de personas murieron. Entonces, y que de hecho todavía están buscando, están solicitando la verdad sobre el 11 de septiembre. Y hubo unas noticias muy recientes donde aparecieron unos documentos en Estados Unidos donde Arabia Saudita, este país saudí, amenazaba en cierta forma, en cierta manera, a Estados Unidos de no revelar algunos documentos que estarían involucrando a ese país, Arabia Saudita, de lleno con los atentados del 11 de septiembre. Otros que quedan expuestos. O sea, estar diciendo eso y que haya salido a la luz. Quizás el error fue que haya salido a la luz, ¿no? Que Arabia Saudita presiona a Obama para que una ley no salga en Estados Unidos que tendría que ver con la solicitud de todos los familiares de los fallecidos aquel trágico día, demandar al Estado saudí, hacer una demanda por la participación en los ataques del 11 de septiembre, que, lo voy a decir una vez más, fueron ataques de falsa bandera. Y para quien no comprende qué es un ataque de falsa bandera, podemos decir dos cosas. Un ataque perpetrado desde adentro, propio por Estados Unidos, ya lo ha hecho en otras oportunidades a lo largo de la historia, así que no es algo raro, por llamarlo de esa manera, o un ataque perpetrado, en otras palabras, no, no por los que incriminan, no por los que dicen que atacaron las Torres Gemelas, sino todo lo contrario. Ese es un ataque de falsa bandera. Todo lo contrario a lo que se manifiesta de quienes fueron. En este caso, todo indica que Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos estarían totalmente involucrados con estos ataques. En algún momento esto saldrá masivamente a la luz, me imagino. Las pruebas que hay son más que elocuentes, más que evidentes, de que esos ataques no tienen nada que ver con Irak, nada que ver con Al Qaeda, con Al-Nusra o cualquier organización o personaje que, si bien esas agrupaciones existen, no estuvieron relacionadas con esos ataques, que fueron una vez más lo digo, totalmente de falsa bandera. Bueno, y siguiendo con esta historia de ataques, acá estoy leyendo que esto está publicado hoy, 19 de septiembre, y lo voy a decir de qué página. Cada uno puede investigar después y sacar sus conclusiones de la página RT Noticias, Actualidad RT. Yo suelo tomar a veces con pinzas todas las informaciones que hay en esta página y trato de buscar información al respecto de lo que se publica, porque bueno, siempre hay un interés detrás. Es una página rusa. Dice, error criminal y monstruoso, Estados Unidos lanza 4 fuertes bombardeos contra la paz en Siria. El ataque aéreo perpetrado por la coalición liderada por Estados Unidos contra el ejército sirio, al confundirlo con terroristas, fue un error criminal y monstruoso, que se llevó la vida de decenas de soldados que luchaban contra el Estado Islámico en la peligrosa provincia siria de Deir ez-Zor, sostiene la periodista Elena Gromov. La analista recuerda que hace apenas una semana en Siria entraba en vigor un alto el fuego acordado por el canciller ruso Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense John Kerry después de largas y dolorosas negociaciones. Hace apenas una semana se hablaba de paz, pero de repente se produjeron 4 fuertes bombardeos estadounidenses contra este mismo acuerdo de paz. el Estado Islámico aprovechó los graves daños causados por el ataque a los militares sirios para pasar a la ofensiva. De esa manera, según Gromova, Estados Unidos, que asegura luchar contra el Estado Islámico, les hizo un gran favor a los terroristas. La periodista denuncia también la reacción estadounidense a la decisión de Rusia de convocar una sesión urgente del Consejo de Seguridad el sábado tras el ataque. O sea que esto fue el sábado pasado, hace nada más que dos días. En concreto, las declaraciones de la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, quien tachó de hipócrita y cínica la iniciativa rusa. Ahora, ¿qué más dice acá? A juicio de Gromova, mientras no está claro dónde está el cinismo y la hipocresía en la decisión de discutir el sangriento incidente, estas acusaciones de Power encajan perfectamente para describir el comportamiento del propio Washington en Siria. De esta forma, la periodista explica que la hipocresía de Estados Unidos radica en el hecho de que se metiera en Siria bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, pero ahora brinda todo tipo de apoyo a los terroristas. A su vez, lo cínico es que Washington, que ha provocado la guerra en Oriente Medio, armando y financiando a los combatientes y contribuyendo a la creación del Estado Islámico, ahora esté tratando de echar la culpa a otros, agrega la autora de este artículo sobre un ataque estadounidense hace apenas dos días en Siria. Y bueno, ¿y cuántos van? O sea, la nota sigue un poco más, pero voy a hacer un alto el fuego yo ahora, para parar un poco con todo esto, y voy a presentarles a Secret Spear. Lie to me, can't find a reason why I'm lost and blind now. Secret Fear sonando en Radio EBR. La banda italiana. Le voy a decir los miembros: Aldo Lonovile en guitarra rítmica, Michel Lupi, un estupendo cantante en las voces, Marco Pastorino en la otra guitarra, Andrea Burato en el bajo, Gabriel Siaccia en los teclados y Marco Lazzarini en batería. Esto es Power Metal, desde Italia, sonando en Radio Evere. Secret Spear con ustedes. Is locked inside our dreams. The more you try to reach out and get the best of me, the worse my dreams become. I heal the broken heart of yours. A helpless mind and a restless heart will only make us cry. We'll cry again. We're crying tears of pain. We can never let it be. I can feel the cold wind blowing behind the truth that lies another lie. you turn into liquid steel. Along with the joy, I stare by demons flying like demons eyes above. She's holding the night back like crazy, and she's a fantasy. Left on the rhyme in the dream of love, that we never make it. Let my mind be sure and deliver me some colors. Turn background star, but there's Orion. The hands of time are misleading. All of a sudden, a new spirit appears. Surrender to him, and revenge with no harm. Souls collide with the enemy again. She's holding the night back like crazy, and sees her fantasy. And found her arm in the dream of love, yet we never make it. Do believe I'm not the only one trying to find him. Don't kill me. mind is turning so alive. Those demons that breathe in your eyes, I've just found out inside our secret garden. Morning love, who has turned to wicked tears? If your love was just a lie, if you leave with no goodbye, throw away our love, our life. Go over there, we cannot come back in time. We don't have a second try. Take a last breath to say without you I will die. I wanna die, wanna scream the madness, left me behind. Million tears of sadness, nine hours tonight. I cry for you, but you're not here by my us against friends. Let's write our future with our hands. I would always so to give my own every piece of my real body and soul. You know you can take it all. Estupenda banda tunecina Mairat sonando en Radio BR, y la canción I Want to Die, Quiero Morir. Antes había sonado la banda italiana Secret Fear con Lie to Me, la canción X, una versión en vivo de un próximo DVD que está por salir en estas dos o tres semanas que vienen, un DVD de Sigrid's Field, si no me equivoco, grabado en Japón. Tengo que chequear esa info, creo que es en Japón. Interesante, y lo estaré esperando. Muy buena banda, con Michelle Lupi en las voces, y es el primer DVD de la banda. Así que bueno, muy esperado por sus fans y también por mí, por supuesto. Luego sonó Poison Black, con la canción Home Is Where They Stay Is. Poison Black, banda donde el cantante antes estaba en otra agrupación, que ha sacado varios discos como Sentencer o Sentence, que es Layala. El señor Layala ahora está como frontman de Poison Black. No voy a decir ahora porque pareciera que es algo muy reciente, y ya hace como fácil, y yo diría entre 4 y 5 años que está esta agrupación, Poison Black, y quizás me quede corto y me falten algunos añitos más, pero bueno, como estaba acostumbrado a los discos de Sentencer, y a, que han editado como 5 o 6 discos ya, recordar ahora esta banda Poison Black me parece muy nueva, y creo que tienen apenas un disco, pero la agrupación se formó hace aproximadamente 5 años mínimo. Les decía, sonó la increíble banda tunecina Mirat, o Mirat, como más les guste, banda que me gustaría ver en algún momento en vivo, donde sea, poder tener la oportunidad. Muy difícil que vengan aquí a Buenos Aires, no es una banda, con, me imagino, con tantos seguidores aquí en el país, pero cada vez se está haciendo escuchar más, por suerte, con el auge de internet y toda esa historia que ya saben. Así que bueno, me gustaría que algún productor aquí en Buenos Aires se digne de traer a este excelente grupo tunecino Mayra. Estoy pendiente con más saluditos, en la anterior salida había quedado con eso. Bueno, ahora sí tenía que expresarme de esa manera al aire, con una linda tos. A ver, voy a ir con a ver con algunos saludos más, como había prometido. Corina, sí, desde Alemania. Corina, un gran abrazo. Estaba conectada hace unos momentos, no sé si todavía estará escuchando, así que Corina, desde Germany, Alemania. No recuerdo exactamente la ciudad, el nombre de la ciudad donde ella está en este momento, pero bueno, Corina, thanks for listening, the program. Así que un gran abrazo, a big hug and kisses for you, Corina, in Germany. ¿Qué más? Querida Renata, un beso, no creo que estés escuchando, pero corresponde el saludo porque estás siempre pendiente. Renata Side, de aquí, de Buenos Aires, más precisamente Monte Grande o Luis Guillón. Ahora se me hizo una nube. Monte Grande o Luis Guillón, vamos a decir esos dos lugares. La querida Jimena Fender, desde La Plata, un gran abrazo, Jimena, para vos también. Seguramente escucharás este saludo cuando suba el programa al archi.org. Alexandra Galeano, de Colombia. ¿Por qué no? A los amigos que compartieron conmigo el backend, señor Damián López, Agustín Lagresta y Patricio Lusenhoff, un saludo para ellos. Querida Anita Harrison, otro saludo internacional, de Estados Unidos, Arizona. Anita, un gran abrazo para vos. Claudia Katajamaki, siempre le estoy enviando saludos, amiga, amigaza de la vida, que está en Finlandia. Mientras justo suena de fondo, la voy a bajar un poquito, Tarja Turunen, la querida Tarja finlandesa, que enseguida va a sonar también en el programa. Así que Claudia, un gran abrazo para vos y para Ari. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ¿por qué no? Los viajeros, Laura Lazzarino, que está ahora en el continente africano. Como dio tantas vueltas en el continente, viajando a Mochi, ¿no? De mochila. No sé dónde estará en este momento con Juan Milarino, autores de ya varios libros viajeros. Así que un gran abrazo para ellos en el lugar de África donde estén ahora. Querida Laura y querido Juan, ahí van mis saludos, que en algún momento de las emisiones de Rock y Metal, y tengo que volver con ellos, es una cuenta pendiente que tengo que volver con los relatos viajeros de Laura y de Juan, que el año pasado en algunos programas tuve el agrado de compartir con ustedes, compartiendo sus travesías, sus aventuras en distintos lugares del planeta con mochila al hombro. Y compartiendo música también del lugar donde ellos estaban visitando y donde que acompañaban el relato que yo les comentaba en ese momento. Así que es una deuda volver a compartir con ustedes un poco de esos viajes de Laura y de Juan. Mart Dusterbach, una querida amiga que tuve el placer de conocer en Londres, aunque ella vive en Alemania, en Múnich. Así que Mart Dusterbach, un gran abrazo, big hug for you too. Adriana Pimentel, de aquí, de la ciudad de Quilmes. Adriana, un enorme abrazo, un beso gigante. Igna Ro, Laura Gullón García, que está en Holanda. Laura Mato en Italia. Bueno, el querido Wei Chu, quien conocí en Alemania, en el Wacken. Un alemán formidable, formidable persona, Wei Chu. Andreita Casiano, ya le había enviado saludos. ¿Por qué no? También a Ani Mistral. Bueno, Rodrigo Gudiña de Ariadna Project, sí, así es, con quien comencé el programa presentando varias canciones del nuevo disco de Ariadna Project. Y Ashi Ada, otra amiga de viajera que conocí en República Checa. Así que un gran abrazo para Ashi Ada, que se conectó hace unos instantes a Facebook y me envió unos saludos también. Der Nebel liegt dicht auf dem Meer. Den Weg zurück erkenne ich nicht. Er wird zur Bürde, wird zur Last. Ich bin ein Spielball in den Wellen. Ich träume hilflos in der Flut. Gibt es noch Hoffnung in der Nacht? Oder werde ich am Riff zerschellen? Leuchtfeuer brennen in der Nacht, wie ein Heer aus Sternen, welches mich bewacht, das mich zurück nach Hause führt, zwischen all den anderen dort, der letzte Zufluchtsort. nach. Es schützte und es führte mich, brachte mich zum Festland hin. Zu überdauern Raum und Zeit brennt dieses Feuer nun in mir, dass ich es anderen weiterreich als Zeichen echter Menschlichkeit. Leuchtfeuer brennen in der Nacht wie ein Heer aus Sternen, welches mich bewacht, das mich zurück nach Hause führt, zwischen all den anderen dort, der letzte Zufluchtort. Wir können auf die Reise gehen, wohlwissend, wir sind nicht allein. Sie wachen immer über uns, als Leuchtfeuer des Nachts zu sehen. Leuchtfeuer brennen in der Nacht, wie ein Heer aus Sternen, welches mich bewacht, das mich zurück nach Hause führt, zwischen all den anderen dort, der letzte Zufluchtsort. Leuchtfeuer brennen in der Nacht, Jan Maul sonando por primera vez en Radio EBR, Economía Basada en Recursos. Y les voy a comentar un poquito quién es este artista, Jan Maul. Es un artista alemán de la ciudad de München o Múnich, o Múnich, como más les gusta, ¿no? Más les guste. Me gusta decir München, así que vamos a decir... de la ciudad de München. Género folk rock, ese es el género de su proyecto, es lo que figura en su Facebook. Artista que está en plena gira ahora y que acaba de salir un disco hace apenas un mes. Su último trabajo, llamado Leuchtfeuer, traducido al español, Leuchtfeuer quiere decir faro o baliza. Me gusta más como faro. Es el nuevo disco de Jan Maul, que salió hace apenas un mes a la venta en Alemania. E imagino que en los distintos lugares de Europa ya debe haber salido también, o debe estar por salir. Difícil que esto llegue rápidamente aquí a América, ¿no? Si es que llega. Jan Maul es un artista que tiene varios discos, por lo que pude investigar, y que hace poco en su proyecto invitó a la reconocida y querida Tarja Turunen en una canción para integrar este disco que les acabo de nombrar, el disco llamado Faro. La canción, que también salió un video y se publicó hace apenas 10 días aproximadamente, con Tarja Turunen de invitada, se llama Susweit Elaine, o Susweit Elaine. En alemán, traducido al español, quiere decir como juntos y solos, o juntos solitariamente, algo parecido, es la traducción de esta canción. De hecho, si ustedes buscan en YouTube el video, se van a dar cuenta por qué el título de la canción tiene que ver con lo que se ve obviamente en el video. Aunque no siempre pasa eso, ¿no? Que el video refleja todo lo que dice la letra de la canción. Tuve la oportunidad de leer la letra traducida al español y es tal cual lo que se aprecia en el video. Así que una canción un tanto triste quizás, pero de una calidad espectacular, a la altura de la invitada de Talia Turner, Jeanne Maul. Y les voy a presentar la canción Susweit alle. Hier an meinem Stein. Ohne Ziel und mit gesenktem Blick. Der Regen fällt, ich schaue nicht zurück. Mein Herz erstickt in der Erinnerung, doch mein Mund bleibt stumm. Weiß nicht, wann deine Hand aus meine glitt. Warst doch bei mir bei jedem Schritt und Tritt. Wo ging's verloren, unser großes Glück? Ist da noch ein Stück? Ist da noch ein Stück? Wir wollten leben, leben, frei sein. Jetzt sind wir zu zweit allein. Wir wollten leben, leben, frei sein. Wo haben wir uns verloren? Ich konnte dich auch in der Ferne spüren. Du konntest mich mit den Gedanken nur berühren. Aus vielen Schnitten ringt uns unsere Kraft. Das große Ziel, wir haben's nicht geschafft. Wir haben's nicht geschafft. Wir wollten leben, leben, frei sein. Jetzt sind wir zu zweit allein. Wir wollten leben, leben, frei sein. Wo haben wir uns verloren? Wir wollten leben, leben, frei sein. Jetzt sind wir zu zweit allein. Wir wollten leben, leben, frei sein. Wo haben wir uns verloren? Wir haben uns verloren. nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. Mit dir bin ich auch allein. Ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden. Ohne dich. Mit dir sterben die Sekunden. Ohne mich. Den Ästen in den Gräben ist es nun still ohne Leben und das Atmen fällt mir auch so schwer. Maul desde Alemania sonando en Radio EBR con la participación especial de Tarja, Turunen, impecable. ¿Qué decir de la interpretación en alemán de Tarja? Es perfecta. Tarja Turunen, para quienes no la conocen, es finlandesa. Aprendió idioma español, quizás obligadamente o de manera obligada, porque está casada con un argentino, Entonces no le quedó otra que también aprender español, ¿no? Más allá de que me imagino que la comunicación en los primeros años, en los primeros momentos, los primeros meses, haya sido en inglés, porque no creo que su actual esposo supiera finlandés. Se me hace, es una opinión muy personal, ni que ella sepa tampoco español. Pero bueno, maneja varios idiomas. También, si no me equivoco, sabe holandés. Bueno, y ahora, interpretando esta excelente canción y en alemán. Vamos a poner un poquito más. Aus vielen Schnitten ringt uns unsere Kraft, das große Ziel. Wir haben's nicht geschafft, wir haben's nicht geschafft. Wir wollten leben, leben, frei sein. Jetzt sind wir zu zweit allein. Wir wollten leben, leben, frei sein. Wo haben wir uns verloren? Sind wir zu zweit allein. Wir wollten leben, leben, frei sein. Wo haben wir uns verloren? Wir haben uns verloren. Impressionante. Bueno, no me quiero olvidar también de enviarle un gran beso y un gran saludo a Lauti y a Vicky de Quilmes, Lautaro y Victoria, y por supuesto a Paula de Quilmes también. Así que había prometido enviarles un saludito también a Vicky y a Lautaro. Así que les quiero presentar un poco antes de ya ir casi cerrando, ¿no?, en los últimos momentos del programa, un género que es el post-rock, que hasta el momento no he pasado en ningún otro programa. No he pasado este género y me hago cargo. Y lamento no haberlo hecho antes. Estuve empapándome, si esa es la palabra, ¿no?, de muchas bandas que hacen este género. Género post-rock. Y bueno, le quiero compartir un par de canciones de un par de bandas, porque bueno, hay mucho material, así que con el correr de otros programas también voy a poner mucha más material, mucha más música de este género post-rock, que si bien lo conocía, no le había dado la importancia que se debe, que merece, y realmente cuando se lo presente yo creo que a muchos de ustedes les va a gustar. Quizás ya lo conocen. Va a sonar la banda Watered con la canción On the Mirror of the Grace, y luego la banda Hammock. Así que bueno, les presento estas dos bandas de post-rock antes de ir llegando de a poquito al cierre del programa. We'll be right back. queridos amigos de Radio EBR, sonando este género post-rock ambiental, si se quiere también, Waterer, les presenté al principio con Monochrome Nights, On Mirror of Disgrace, también On the Mirror of Disgrace, así me había comido el té, y de Hammock la canción Floating Away in Every Direction. A ver, estas dos bandas, una es alemana, Waterer es una banda de la ciudad de Karlsruhe en Alemania. Esta banda de post rock interesantísima, Waterer. La otra banda que sonó anteriormente, Hammock, es una banda de Estados Unidos. Otra interesante banda de género atmosférico ambiental. Se llama Hammock con H. H-A-W-M-O-C-K. Hammock sonó en Radio Ebere. Y quiero mandarle un saludo muy especial a Francisco Ortiz, una persona que me voy a contar la pequeña historia, o sea, le envié una solicitud de amistad y hace escasos instantes me aceptó la solicitud. Francisco es un amante de los viajes, como quien les habla, y me había interesado mucho un post que había hecho en su blog, de viajes, su blog viajero, que se llama, vamos a pasar el chivo, se llama viajandoconfran.com. Esa es la web, viajandoconfran.com, un blog viajero, esas cosas de internet que a veces se dan. Llegué a su página, a su blog, por otra publicación en otra página, y me pareció muy interesante el comienzo Francisco expresa esto de los viajes, esto de amar viajar y cómo te abre la mente y el corazón, entre otras vivencias de vida, y que, como bien dice en su blog, todo eso le ha permitido y permite, ¿no?, a la gente que viaja al extranjero, sobre todo donde hay otras culturas, crecer como persona. Esa es la, digamos, la consecuencia de los viajes y de viajar. Cuando uno se encuentra con culturas diferentes, es inevitable. Bien dice en su blog que uno viaja es una persona, y cuando vuelve es otra totalmente diferente, con otra visión de la vida y el mundo. Así que un gran abrazo para Francisco, que ahora en este momento le pregunté en qué ciudad de Albania estaba, porque está de viaje, y ahora luego de pasar por Macedonia, yo pensé que estaba en Macedonia, y ahora me dice que está en Albania, en un pueblito donde no hay nadie, me dice, que se llama Berat, o Berat, así se llama con B larga, Berat, la ciudad donde está Francisco Ortiz ahora en Albania, escuchando el programa. Así que un gran abrazo, Francisco, como dice un gran amigo, Juan Vilarino, también seguramente lo conoces, mochilero de alma y viajero, te deseo muy buenos caminos. Así que, Francisco, donde vayas luego, seguramente me vas a comentar y me voy a meter en tus publicaciones a ver por dónde andás, en qué parte del globo. Te mando un abrazo, y bueno, te voy a dedicar una canción, ya que estamos con este género de post-rock, de atmosférico, así medio tranqui, antes de cerrar el programa con otro estilo. Una canción ya que estás en un pueblito donde no hay nadie, donde hay poca gente, ¿por qué no un poco de tranquilidad, ¿no? De más tranquilidad a la que ya tenés. Así que voy a compartir con ustedes otra canción de Hammock que se llama Brit Turn, para que, bueno, tu mente y tu corazón se expandan mucho más en esa tranquilidad. Vamos con Hammock y un gran abrazo, Francisco, espero te guste la canción, que te confieso no la conozco, la tenía por aquí. Y como pasé la anterior canción de Hammock, que sí la había escuchado, esta no la tengo, así que la comparto con todos los oyentes y con vos, y por primera vez sonando en Radio EBR, en el programa de rock y metal. Thank you. Kiltron sonando en Radio EBR. Estaba viendo la gira por Europa. Impresionante. Estos muchachos no paran. Primero de septiembre Holanda, 2 de septiembre también en otro lugar de Holanda, Bélgica, 6 de septiembre en Francia, 3 conciertos en Francia, 6, 7 y 8, el día 9 en España, el día 10 estuvieron en Madrid, el 9 y el día 10 en Barcelona, día 11 en Marsella, día 12 en Italia, el 13 en Bérgamo, también en Italia, 14 en Milano, el día 15 de septiembre en Eslovenia, o Eslovenja, como me gusta decir, en la ciudad de Ljubljana, el día 16 en Zagreb, Croacia, 17 de septiembre, Budapest, Hungría, 18 de septiembre, Košice, en Eslovaquia, y actualmente, mañana, mejor dicho, hoy, 20 de septiembre, estarán presentándose en Viena, en Austria. Y la historia sigue, porque esto finaliza el 26 de octubre, luego de pasar por tantísimas otras ciudades, finaliza el 26 de octubre en Newcastle, en Inglaterra. Pero en el medio hay un montón de países como Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Suecia, Alemania, Escocia, también después de Austria van a estar en República Checa, en Polonia. Impresionante la gira que está haciendo Kiltron en Europa, así que mis felicitaciones a esta estupenda banda de folk metal. Y ya que estamos con el folk metal, con la música folk, voy a cerrar el programa con una banda la cual el amigo Juan Herrera, una persona que conocí, es argentino, pero lo conocí en Wacken, en Alemania, en el evento que tuve la suerte de estar allá por el del 4 de agosto al 6 de agosto, y ahí nos conocimos de manera casual mientras estaba grabando justamente un video para la radio. Bueno, son esas cosas que suceden en la vida. Así que lo conocí al señor Juan Herrera y luego me comentó que él tenía una banda, con lo cual le comenté una, en realidad tiene dos bandas actualmente, y le comenté que bueno, que cuando llegara aquí a Argentina me comparta su material, así le daba difusión en la radio y difusión en el programa. Bueno, hoy es la noche, así que voy a compartir con ustedes una de las bandas, la otra lo voy a dejar para el próximo programa. Y se trata de folk metal, así que antes les voy a comentar que Sringol, que es el nombre de la banda, Sringol, va a estar presentándose el martes 18 de octubre, el próximo mes, día martes 18 de octubre, junto a la banda finlandesa Fintroll, la cual, una banda obviamente también de folk black metal, en su página oficial ya ha publicado los conciertos aquí en Sudamérica. Por ejemplo, el 15 de octubre en Sao Paulo, Brasil, 16 de octubre Santiago de Chile, el 18 de octubre, como les decía, en Buenos Aires junto a Sringol, el día 20 en Bogotá, Colombia, va a estar presentándose Fintroll. Así que amigos colombianos que les guste el folk metal, ya saben, el día 20 de octubre estarán presentándose en el Auditorio Lumière. Y mi garganta, menos mal que es el cierre del programa porque ya no da más. Auditorio Lumière, les decía, el 20 de octubre en Bogotá. El día 22 de octubre se estará presentando en la ciudad de Guadalajara. en el C3 Stage en México, y el 23 de octubre también en México, en el lugar Foro Indle Rocks. El día 23 supuestamente estaría cerrando esta gira por América o Sudamérica, porque en México ya estamos hablando de América Central o Norteamérica, como más le guste. La banda Fintroll de Finlandia. Así que bueno, le voy a presentar por fin a Sringle. Así que muchas gracias, Juan, por acercarme el material, y es un placer para mí estar compartiéndolo en Radio EBR, en mi programa de rock y metal, sonando por primera vez Sringle y Trolls Larkin Pier. Así que nos despedimos de este programa. Muchas gracias por haber estado haciendo el aguante desde el otro lado, y a quienes escuchen el programa luego, ya que insisto, lo grabo, va grabado siempre, quienes lo escuchen en elarchive.org, en un par de días lo subo. También sumamente agradecido por estar haciendo el aguante como siempre, y tanto insisto. Así que muchas gracias a todos. Este es el final ya, altas horas de la madrugada aquí en Argentina. Despedimos este programa con Sringle y Trolls Larkin Beer. Y vamos con todo, vamos. This is a radio resort, basis economy to alternative people, ABR Radio. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana, todo el rock y el metal.